El sanluqueño Sergio Romero repite como número uno en la lista por la circunscripción de Cádiz. Va acompañado de María del Carmen Martínez y Juan de Dios Sánchez como número 2 y 3 respectivamente. En las anteriores autonómicas, la lista de Cádiz obtuvo un escaño de los 15 que se eligen por la provincia. En Ubrique fue la cuarta fuerza más votada, por detrás de PSOE, PP y Podemos. Según los sondeos, el PSOE ganaría de nuevo las elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía. Ciudadanos adelantaría al PP en intención de voto y Vox podría entrar por primera vez en el Parlamento. Con el lema "Ahora sí", aseguran que comienza la cuenta atrás para el cambio en la provincia de Cádiz y en Andalucía. De sondeos, de propuestas y de ciudadanos hablamos hoy en la programación especial que desde Radio Ubrique le estamos ofreciendo con motivo de las autonómicas del 2 de diciembre. Hoy contamos con el candidato por Cádiz a Ciudadanos, Sergio Romero, que ya nos acompaña. Sergio, bienvenido a Radio Ubrique y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. En estas elecciones la campaña tendrá mucho peso porque las encuestas electorales están muy abiertas y la distancia entre un partido y el siguiente es muy pequeña. ¿Qué tal el arranque de la campaña? ¿Cómo está yendo? Pues muy bien, faltan 10 días, pero yo creo que la campaña es un estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo que tenemos en la provincia de Cádiz es el de cambio. Yo diría que a cualquier gaditano que le preguntemos, ya sea de la sierra o sea de cualquier otra comarca de la provincia de Cádiz, si le preguntamos seguramente lo que nos diga sea que tiene ganas de cambiar, ¿no? Igual que se ocurre en otros sitios, ¿no? En Andalucía lamentablemente llevamos 37 años de un mismo partido, de un mismo color, haciendo las cosas verdaderamente mal, y después de 37 años, como digo, de fracaso, de corrupción, de desempleo, etcétera, pues yo creo que todos tenemos muchas ganas de cambio. Por lo tanto, como te digo, el estado de ánimo es positivo, es ilusionante. Faltan 10 días para terminar la campaña y bueno, estamos ahora dándolo todo, vaciándonos, pero desde luego el trabajo yo creo que se ha ido realizando durante los últimos 3 años y medio en el Parlamento de Andalucía. Tú lo comentabas también ahora, ¿no? Solamente tenemos un diputado, hemos tenido un diputado en esta legislatura, pero desde luego eso va a cambiar dentro de un poquito porque cada día hemos ido demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Que hay otra forma de hacer política y de ser políticos, ¿no? Porque no se trata de tener la arrogancia, la soberbia y bueno, la endogamia que ha tenido siempre los partidos políticos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, ¿no? Se trata simplemente de ser gente normal, gente humilde, gente trabajadora, como intentamos hacerlo o ser en Ciudadanos, y practicar el sentido común, que es lo que quiere la gran mayoría de la gente. Quieren tener representantes que hagan su trabajo bien, que sean honestos, que gestionen bien el dinero de todos los, en este caso, de los gaditanos, y ya está. Y poder ser un poquito más felices, ¿no? A eso nos estamos dedicando y yo creo que ahora lo están valorando mucho los ciudadanos, ¿no? Los gaditanos. Uh-huh. En 2015 Ciudadanos concurría por primera vez a unas andaluzas obteniendo 9 escaños. Ahora en 2018 cuenta con la experiencia parlamentaria y de gobierno si cabe, porque ha respaldado por ejemplo 3 presupuestos de la Junta y ha promovido también la reforma del impuesto de sucesiones. Juan Marín ha indicado durante esta campaña que no respaldará un gobierno de Susana Díaz. Con esa experiencia y bagaje acumulado, ¿cómo se presenta Ciudadanos ante el electorado? Bueno, efectivamente, ese aval es muy importante de cara a la ciudadanía, no solamente, como decíamos antes, porque los sondeos están valorando y la calle, ¿no? A mí eso es lo que más ilusión me proporciona, ¿no? Lo que más confianza me da, ¿no? La calle, ¿no? La gente que te diga, Sergio, nosotros vamos a apostar por Ciudadanos porque sabemos que habéis hecho un buen trabajo, que sois gente trabajadora, como te decía antes, honesta, humilde y sobre todo que habéis demostrado estar a la altura de lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero como te digo, el aval sobre todo también es el trabajo que se ha hecho, ¿no? Nosotros llegamos en 2015 efectivamente con mucha humildad, pero sabiendo que se podían hacer las cosas de otra manera. Hemos tenido durante 37 años a un gobierno muy malo, pero también a una oposición peor todavía, porque no ha estado a la altura de lo que querían los ciudadanos, ¿no? Que ser útil, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es con 8 diputados contra 101, lo que sí hemos hecho es ser útiles. Mirar antes por la gente, por los andaluces, que por el propio partido, ¿no? Por eso hemos conseguido cambios históricos, ¿no? Como la eliminación del impuesto de sucesiones, que era una injusticia social que teníamos desde hace muchos años. Pues hemos revertido los recortes que practicaba Susana Díaz hasta el año 2015 en servicios sociales, en educación, en sanidad. Bueno, pues ahora le hemos arrancado los mayores presupuestos en estas materias de la historia de Andalucía. Hemos echado por fin ya a los imputados por corrupción política, porque a mí no me gusta en absoluto, y seguro que a nadie que nos escuche que nuestros representantes, pues que estén siempre manchados de la corrupción, del despilfarro y de la mala gestión. Y como te digo, pues hemos hecho muchas cosas desde la oposición que, como te digo, pues es el aval que no, que ahora llevamos a de cara al 2 de diciembre, ¿no? Eso es lo que ha hecho Ciudadanos, ser útil, ser responsable, darle estabilidad a Andalucía. Y evidentemente, pues el 2 de diciembre nosotros lo que queremos es pasar página. Pasar página de un 37 años de fracaso, de 37 años, como te digo, de un modelo ya desgastado, absolutamente consumado, y abrir una nueva etapa de ilusión, de transparencia, de buena gestión, de estar a la altura, de, como te digo, de los que nos pagan, ¿no? Que son los ciudadanos, ¿no? Eso es lo único que hay que hacer, que no se ha hecho durante 37 años, ¿no? Hemos tenido un bipartidismo que nos ha salido muy caro a los gaditanos, porque yo soy de otra comarca que la sierra, pero desde luego es cuando pienso en las virtudes, en las bondades, en el potencial que tiene la Sierra de Cádiz. Es que yo creo que tendríamos que estar mucho más arriba de lo que estamos, ¿no? Y no con los índices de desempleo que tenemos. Por lo tanto, hay que apoyar a los empresarios, hay que apoyar a los autónomos, hay que darle más seguridad, más tranquilidad a los trabajadores. Y después, con la gastronomía que tenemos, con la artesanía que tenemos aquí en Ubrique, con la marroquinería, tenemos tradiciones, tenemos ganadería, tenemos los mejores productos prácticamente, yo diría que de toda España. Es decir, ¿por qué estamos siempre nosotros a la cola? ¿Por qué? Pues esto no es culpa del destino, ¿no? Esto es culpa de unos malos gestores y de unos malos políticos. Hemos tenido los peores políticos de la democracia, ¿no? Y como te digo, pues el 2 de diciembre, pues vamos a demostrar que Andalucía se puede gobernar de otra forma, ¿no? Y que hay muchas ganas de cambio y estamos trabajando, como te digo, día a día en esta campaña tan bonita, tan ilusionante, ¿no? Tan apasionante, y seguro que vamos a tener muy buenos resultados porque yo creo que es de sentido común ya cambiar, ¿no? Todo el mundo cambia de coche, todo el mundo cambia de ese colchón, de casa, todo el mundo cambia siempre, pero aquí no vamos a cambiar nunca. Pues claro que sí, vamos a cambiar. Vamos a hablar enseguida de programas y de propuestas también de Ciudadanos para la provincia de Cádiz y especialmente para nuestra localidad, obviamente. Pero una última cuestión en torno a esos sondeos, ¿no?, que hacía referencia antes. Se habla de sorpaso en estas elecciones autonómicas en Andalucía, pero el que se supone va a dar Ciudadanos al PP. Bueno, el Partido Popular lleva 37 años que parece que lo planificó con el Partido Socialista. Parece que en 1982 el PSOE dijo, mira, yo me quedo con el gobierno y tú, y el PP dijo, bueno, pues yo me quedo con la oposición y soy la eterna oposición estéril e inútil. Bueno, si ellos quieren seguir así, evidentemente, pues así les va, ¿no? Lo que sí que es cierto es que nosotros salimos no solamente a ganarle al Partido Popular, es que esto no se trata únicamente del Partido Popular, ¿no? Se trata de un cambio real de gobierno. O sea, es desbancar y sacar de la Junta de Andalucía al Partido Socialista, que por cierto, se ha pensado que Andalucía y que la provincia de Cádiz es suya, ¿no? Esto no le pertenece a Susana Díaz ni a nadie. A Andalucía le pertenece a los andaluces, Cádiz le pertenece a los gaditanos. Y lo que te digo es que, desde luego, a partir del día 2 de diciembre, nosotros vamos a demostrar que tiene que estar por delante los ciudadanos que los políticos, ¿no? Cosa que no ha ocurrido, ¿no? Así que no vamos a especular cuando se sale a un partido de fútbol o a algún partido de baloncesto donde cuando se sale a especular, al final se pierde. Nosotros salimos a ganar, no solamente al PP, sino al Partido Socialista, porque, insisto, es que el 90% de los andaluces está hartísimo, por no decir otra palabra, del Partido Socialista, ¿no? De lo que se ha hecho con Andalucía y lo que se ha hecho con esta tierra, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra esperanza, ¿no? El dar un cambio, el proporcionar ilusión, esperanza, progreso y prosperidad, ¿no? Porque es que aquí hay mucha gente honesta que pagan sus impuestos, que tiene sueño, que tiene ganas y que tenemos que demostrar que la provincia de Cádiz se tiene que poner en el lugar que debe, ¿no? Que hace mucho tiempo que estamos a la cola. Las principales propuestas de los partidos políticos se centran en los asuntos que más preocupan a los andaluces. No puede ser de otra manera: empleo, educación, sanidad, servicios sociales, mejores servicios, más personal, reducción en las listas de espera sanitarias, etcétera. Pero, ¿qué diferencia existe entre las propuestas que plantea Ciudadanos con respecto al resto de partidos? Porque estos son planteamientos que recogen prácticamente todas las formaciones en esta campaña. Bueno, nosotros lo que queremos es un cambio a mejor. Hay otros partidos que, desde luego, con política del siglo XX, política fracasada, que han dado mucha hambre a la humanidad, desde luego lo que entraríamos en un cambio a peor, ¿no? Esa es una alternativa que no hace falta ni citar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero por otra parte, hablando ya de Partido Popular y de Partido Socialista, es que son lo mismo.